a propagar el trastorno y no pararé. Vine a propagar el trastorno y no pararé. You can call me crazy, lunatic, fanatic. Call me how you want it, but nobody can stop me. Tú llámame loco, lunático, fanático. Como quieras llamarme, más nadie podrá pararme. 5, 4, 3, 2, 1. No pararé de predicar el evangelio. Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar, por la palabra y sin hablar. No pararé de predicar el evangelio. Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar, por la palabra y sin somos hablar. Somos problema para el sistema, quieren que cambiemos el tema. No me hace falta un micrófono ni tarima, eso no es problema. Tranquilo, llegó la tropa, te salimos hasta en la sopa. Queremos tu salvación, bro, no te confunda mi ropa. Ay, mi cup está rebosando y los haters siguen hablando. Voy a seguir predicando y que la gente siga llegando. ¿Cómo callar esta fiesta que siento por dentro que no pasará? Redimido me dijo que si gasta este movimiento nunca parará. Caifasas me están velando, están buscando cualquier pretexto. Descifrando la mejor forma para sacarme de contexto. Aunque prefieran a Barrabás, no me podrán detener. Yo respondo por lo que digo, usted por lo que quiso entender. Me predicaste, no pararé, a todo mundo le contaré. Porque Dios quiere que te brinde la salida y eso haré. Y soy un soldado y no callaré, el evangelio yo llevaré. Aunque me digan que estoy loco, siempre me enfoco y no pararé, yeah. You can call me crazy, lunatic, fanatic. Call me how you want it, but nobody can stop me. Tú llámame loco, lunático, fanático. Como quieras llamarme, más nadie podrá pararme. No pararé de predicar el evangelio. Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar, por la palabra y sin hablar. No pararé de predicar el evangelio. Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar, por la palabra y sin hablar. La muerte está vigilando, esperando a que te resbales. No vendo mis ideales, ven, sígueme las señales. Yo pudiera quedarme callado, cambiar el tema y no hablarte de Cristo. Pero cómo quedarme tranquilo si no te cuento la gloria que he visto. Yo, lo malo disperso, mientras sigo inmerso en esta loca misión de alcanzar el universo. MC 1615 a toda criatura. A lírica pura, 100% libre de basura. Predícate, no pararé, a todo mundo le contaré. Porque Dios quiere que te brinde la salida y eso haré. Y soy un soldado y no callaré, el evangelio yo llevaré. Aunque me digan que estoy loco, siempre me enfoco y no pararé, yeah. You can call me crazy, lunatic, fanatic. Call me how you want it, but nobody can stop me. Tú llámame loco, lunático, fanático. Como quieras llamarme, más nadie podrá pararme. You can call me crazy, lunatic, fanatic. You can call me crazy, lunatic, fanatic. Tú llámame loco, lunático, fanático. Tú llámame loco, lunático, fanático. No pararé de predicar el evangelio. Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar, por la palabra y sin hablar. No pararé de predicar el evangelio. Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar, por la palabra y sin hablar. En pocas palabras, nosotros somos de los que no abandonan. Ok, damas y caballeros, estos son los trastornadores. En esta ocasión me acompañan Ariel Ramírez, Arielito.